Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, emitido en exclusiva por Ágora Sol Radio y por Radio Círculo. Este programa es un emprendimiento de la Asociación Raras Músicas, con base en Madrid, dedicada a difundir las músicas experimentales, creativas, de vanguardia, de todos los tiempos y de todos los estilos posibles. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con Yanis Xenakis, uno de los grandes de la composición clásica contemporánea del siglo XX. Yanis Xenakis era, como su nombre permite adivinar, griego, luego nacionalizado francés a partir del 47, y lo suyo era lo variado, sí, porque es compositor, teórico de la música también, pero también era arquitecto e ingeniero. Entonces, todo esto, todo este mundo suyo personal, finalmente confluye en la música de una manera muy particular. Xenakis, gran valedor de los modelos matemáticos para desarrollar sus emprendimientos musicales, ha compuesto de todo, sí, uno podría pensar con estas matemáticas que hay más de electrónica, y que ciertamente hay mucha electrónica en la obra de Xenakis, pero también hay obras para orquesta normal, uno diría sinfónica, para percusiones, sí. Lo que vamos a escuchar ahora es un Xenakis de 1958, absolutamente zambullido en la electrónica. La ocasión de del estreno de esta música fue en 1958. En Bruselas se realizó la Expo 58. No sé si estos eventos se siguen haciendo, ¿sí? Feria Internacional de las Artes y las Ciencias, ¿sí? Eso ocurrió en 1958 en Bruselas. Y entonces ahí estuvo Francia representada con el pabellón Philips, el Philips Pavillon, una construcción muy famosa, muy destacada de Le Corbusier, el famoso arquitecto que tenía como colaborador al propio Xenakis, como dijimos, en su capacidad de arquitecto, y entonces también compuso esta música. Vamos a escuchar unos electronics que provienen, la fuente sonora de estos electronics, únicamente de carbón quemándose, consumiéndose, ¿sí? Esa es la fuente sonora. Luego eso está procesado por Xenakis, y lo que vamos a escuchar son estos 2 minutos 40 que recibían a la gente que visitaba el pabellón Philips en la Expo 58 en Bruselas, y también los despedía, ¿sí? Cuando salían, la música estaba en la entrada. Entonces vamos con Yanis Xenakis, su obra es Concrete PH, ese es el nombre, Concrete PH, de 1958, electrónica cincuentera en Raras Músicas. Thank you. Yanis Xenakis y su composición Concrete PH de 1958, realizada especialmente para el pabellón Philips, perteneciente a Francia, en la Expo 58 en Bruselas. Esta música proviene del sonido del crepitar de unos carbones ardiendo. Sí, interesante fuente de sonido, interesante el trabajo de Yanis Xenakis en esta música, en esta rara música que escuchamos aquí en nuestro programa Raras Músicas. Vamos a seguir con otro de los europeos que también en los 50 se estaba explorando distintas posibilidades sonoras, en este caso en acústico. Sí, vamos a escuchar a Krzysztof Penderecki en una de sus obras más tempranas. Sí, Penderecki, muy conocido entre otras cosas por su Threnody para las víctimas de Hiroshima, una composición con alto impacto emocional, aunque en realidad él hizo la música previamente y luego al ver su propia o al escuchar su propia obra y su sonoridad tan angustiante, uno podría decir, buscó alguna relación con algún evento de la historia y de la historia reciente en este caso para él, y entonces encontró la conexión con Hiroshima, muy bien, sin ninguna duda. Esta es una obra famosa, el Threnody para las víctimas de Hiroshima, pero lo que vamos a escuchar más o menos en la misma vena, pero un poco anterior, es otra de sus composiciones. Lo que vamos a escuchar es Emanationen, ese es el nombre. Emanationen es para dos orquestas de cuerdas. Esta es una de las composiciones Penderecki, 1959, como dijimos, es el año en el que la realizó. Penderecki, como tantos otros detrás de la cortina de hierro, sí, él en Polonia, Ligeti, por ejemplo, Gheorghe Ligeti en su Hungría natal, nada, bajo el yugo comunista, tenían pocas posibilidades de hacer músicas de corte exploratorio. Por lo tanto, en ambos casos, sus primeros trabajos, que tienen ya algún contenido bastante extraño, se basan, sin embargo, y bastante evidentemente, para complacer a las autoridades, en músicas folclóricas. De todos modos, con la muerte de Stalin, las cosas cambiaron y a partir de 1956, por lo menos en Varsovia, se vivió un clima un poco más abierto para este tipo de músicas. Entonces Penderecki, como tantos otros, tomaron estas vanguardias más propias del occidente y nada, e hicieron cosas con ellas. Y lo que vamos a escuchar ahora es un poco de ese trabajo. Las dos orquestas de cuerda están afinadas un semitono, con una diferencia de un semitono, lo cual produce un efecto sumamente extraño. Nuevamente vamos a escuchar unos clusters especiales y pequeñas figuras melódicas así bosquejadas de esta en una manera así casi nerviosa, podría decirse, el estilo propio, la firma clásica del Penderecki de su primera época. Vamos entonces con estos Emanationen, interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por el mismo Krzysztof Penderecki. Emanationen para dos orquestas de cuerdas en Raras Músicas. Krzysztof Penderecki como compositor de Emanationen para dos orquestas de cuerdas. Y aquí, chequeando la data más correctamente, vemos que la grabación es de 1972, lo que implica que no es London Symphony Orchestra, sino que es la Polish Radio National Symphony Orchestra, es la orquesta polaca nacional, la que está dirigida por Krzysztof Penderecki, él como su propio director, director y compositor de sus Emanationen de 1959, como dijimos en esta grabación de 1972, composiciones, las dos, esta de Penderecki y la anterior que escuchamos de Xenakis, de estos compositores europeos de mediados del siglo XX y un poco antes y un poco después, que tanto hicieron por el avance de estas músicas maravillosas, insólitas y de vanguardia. Penderecki aquí con nosotros y su hermana tienen en Raras Músicas. Continuamos escuchando música de vanguardia creativa de todos los tiempos y ahora vamos a pasar a 2004. Es el año de la grabación de la próxima música que nos toca, que son unos electronics a cargo de Masami Akita, más conocido como Merzbow. Hemos escuchado Merzbow hace no muchas emisiones en este programa, pero claro, aquí lo tenemos con su doble identidad. Masami Akita es el nombre verdadero de este músico nacido en Japón, en Tokio, en 1956. Sigue en activo, por supuesto. Y Merzbow, Masami Akita, ha pasado por muchas etapas haciendo muchas cosas distintas. Básicamente lo suyo también hay que decirlo, hay algo de base que es un ruidismo art, por supuesto, con diversas fuentes, ¿no? A veces él dice de lo suyo que es Dada, o puede ser free jazz, o puede ser electronics de la primera época suya. En todo caso, siempre fue un artista underground, así un subterráneo total, Masami Akita, pero a pesar de eso logró el éxito en determinados círculos, sí, en los círculos experimentales y electrónicos. De las épocas distintas que ha atravesado Masami Akita, noise electrónico editado en cassettes, objetos, que es lo que más está usando ahora, objetos basuras y objetos desechables para hacer la música, vamos a tomar aquí este track de 2004, como dijimos, donde se centra Merzbow en el uso de su laptop, ¿sí? Lo que vamos a escuchar ahora es una composición llamada Birds and Warhorse, ese es el nombre de esta composición, 11 minutos 30 de electrónica pura y dura, Masami Akita, Merzbow en Raras Músicas. Thank you.

Masami Akita, Masami Akita, también conocido como Merzbow, el músico japonés que aquí escuchamos en esta grabación de 2004, Masami Akita al comando de su laptop y con fuentes sonoras, algunas podrían adivinarse o tal vez no, pero eso no importa, lo importante es el resultado tremendamente abrasivo pero muy real de Masami Akita, Merzbow, en este su track de 2004. Escuchamos Birds and Warhorse, ese es el nombre del tema, y esto fue electrónica japonesa aquí en Raras Músicas, el programa que se emite exclusivamente por Agora Sol Radio y por Radio Círculo, emprendimiento de la Asociación Raras Músicas, tratando y logrando, creemos, difundir las músicas de vanguardia y creativas de todos los tiempos. Vamos a escuchar ahora a John Chikai, uno de los importantes músicos. Importante no significa que sea muy conocido, ¿sí? Pero sin duda es uno de los importantes músicos de, casi podríamos inventar un término, art jazz, ¿sí? De los años 60 y posteriores. John Chikai tuvo su New York Art Ensemble, ¿sí? Así se llamaba el grupo de John Chikai en los años 60, como dijimos, en la ciudad de Nueva York, tal el título de la banda. Pero hay una actuación especial de John Chikai, además de sus propias cosas, sus propias músicas y sus propios discos, que lo ha llevado a la fama, y es también una fama relativa, acotada. Pero John Chikai, hay que decirlo, participa en la grabación de Ascension, el disco fantástico 1965 de John Coltrane, donde explora una especie de free jazz cuasi orquestal. John Chikai forma parte de esa música, y su dedicación a la experimentación sonora, hay que decirlo siempre, dentro de o desde una plataforma del jazz, es un hecho incontestable. Vamos a escuchar a John Chikai en esta grabación muy particular, realizada por los ingleses John Coxon y Ashley Wales, también conocidos como Spring Hill Jack, el grupo con su historia interesante de drum and bass altamente electrónico en los 90s, para pasar a improvisación libre electroacústica en los 2000s y hasta la fecha. Tanto es así, y que dedicados a esta tarea, a este emprendimiento, que tienen el sello que es Trider, en el cual editan estas músicas, en general producidas y también tocadas por ellos mismos. Y entonces aquí tenemos esta invitación cursada por ellos a John Chikai, que grabó su parte en mayo de 2005, mientras que el resto del grupo grabó en otro momento o en varios momentos de 2005. Esto es un invento del estudio, ¿sí? Tenemos aquí la grabación de el saxo o el clarinete bajo, como corresponda, de John Chikai, junto con lo que le hace de fondo, interpretado por los siguientes. Tenemos a John Coxon en varios instrumentos, incluyendo la guitarra eléctrica, samples y algunas percusiones, y a Ashley Wales también en samples y más percusiones de diverso tipo. Lo que vamos a escuchar ahora es un track llamado Crossness, con este trío de Ashley Wales y John Coxon, británicos ellos, diversos electronics y electrics y percusiones, y la estrella de esta grabación, que es John Chikai. John Chikai con vosotros en Raras Músicas. Thank you. John Chikai al clarinete bajo en esta ocasión, acompañado por John Coxon y Ashley Wales, británicos ellos, John Chikai estadounidense, Coxon y Wales de Spring Hill Jack, aquí no figuran bajo el nombre Spring Hill Jack, son solo Coxon y Wales, produciendo el disco y tocando todo lo que sonó alrededor de Chikai, ¿sí? Percusiones, electronics diversos, guitarras eléctricas. Esta música editada en 2005 es un producto de Tridder, el sello de Coxon y Wales, que promueve las músicas de tono más experimental, como se pudo ver. John Chikai en Raras Músicas. Nosotros también aquí en Raras Músicas buscamos difundir las músicas creativas y de vanguardia de todos los tiempos. Vamos a cambiar ahora, no mucho de año, porque nos vamos a 2011, solo 6 años después de lo que recién escuchamos, pero cambiamos de... Bueno, tampoco cambiamos de continente, porque John Chikai en realidad fue grabado también en Inglaterra para esto último que acabamos de escuchar, y seguimos en Europa entonces con Sophie Agnel y Olivier Benoit. Sophie Agnel toca el piano, ¿sí? Toca el piano y diversas percusiones y objetos con su piano, y a veces simplemente lo toca de maneras extrañas, ¿sí? Por adentro, por afuera y como sea. Sophie Agnel, una de las grandes improvisadoras y exploradoras del sonido, de las posibilidades texturales del piano en Francia, la tenemos aquí entonces junto con Olivier Benoit. Guitarra en principio es su instrumento, pero Olivier Benoit es un gran improvisador en general, también director de grupos de improvisación y de grupos como la Orquesta Nacional de Jazz de Francia, que ya es decir, Olivier Benoit lleva un año y algo, no sé si llega a 2 años, el tiempo que lleva a cargo de esta formación, como se uno se puede dar cuenta por su nombre, importantísima en el país vecino. Este dúo de Sophie y Olivier, lo que vamos a escuchar ahora es una grabación 2011, pero la colaboración de ellos viene desde los 2000 y continúa hasta la fecha. Este disco, vamos a decirlo, ¿por qué ocultarlo? Es un obsequio del propio Olivier Benoit y nada, lo que vamos a escuchar es un trozo de esta música, que es un track de 22 minutos, es un directo, es lo que pudimos saber, y se llama Extrait, que es justamente extractos, ¿sí? Ese es el nombre. Entonces vamos a escuchar extractos de los extractos grabados en 2011 por Sophie Haniel al piano y Olivier Benoit a la guitarra, acústicos ambos, increíbles los sonidos que logran en su grabación. Sophie Haniel, Olivier Benoit, improvisación francesa en Raras Músicas. Thank you. Sophie Agnel al piano, Olivier Benoit a la guitarra sin tratamiento eléctrico o electrónico, ¿sí? Acoustic total, esta improvisación de estos franceses dedicados a la exploración de la textura y de la densidad del sonido. Extré, estos fueron extractos de los extractos, grabación de 2011, improvisación a la francesa, improvisación libre y muy libre en Raras Músicas. Vamos a cerrar nuestro programa con Tiger's Milk, que es el nombre del conjunto, del grupo formado por los siguientes: Rob Mazurek toca la corneta y la electrónica, Jason Röpke toca el contrabajo y el canadiense Dylan Vandersheef toca la percusión. Mazurek y Röpke son de los Estados Unidos y juntos ellos tres grabaron en octubre de 2001 en Chicago, que es de donde es Rob Mazurek. Esta música, Tiger's Milk, se dedica a una improvisación muy libre, muy abierta, con elementos obvios de la proveniencia de cada uno de ellos, específicamente o más especialmente el jazz, pero vamos a escuchar abstracciones muy interesantes y también con un punto minimal. Tiger's Milk, el tema es Right on Agatite. Esto es una grabación de 2001 de Tiger's Milk en Raras Músicas. Thank you. Tiger's Milk. Tiger's Milk es el grupo. Rob Mazurek a la corneta y la electrónica, Jason Repke al contrabajo y Dylan Vandershiff a la percusión. Grabación de 2001 realizada en Chicago. Esto fue improvisación libre, minimal, muy pequeña, con mínimo toque de jazz a la norteamericana. Y así nos despedimos por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Gracias.